Peñarol. La gran victoria de anoche, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué juegazo que metieron, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy bien, por suerte. Tuvimos un buen arranque, así que aprovechando este buen momento para seguir la línea. Creo que estamos bien en general y en el juego en sí, y bueno, tenemos que aprovecharlo. Anoche fue 103-73 frente a Libertad, octavo triunfo consecutivo de Quinza, el equipo que dirige Santander. Tuviste una buena actuación, 26 puntos, 4 asistencias. Encontraron rápido la química, entendieron rápido el mensaje de Silvio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos bien en ese sentido. Creo que queremos defender fuerte y bueno, después no desaprovechar el correr, que lo hacemos muy bien, tenemos gente que lo hace bien y ¿cómo es? En el ataque fijo jugamos muy prolijo, la verdad que estamos en esa faceta muy bien. Y bueno, ¿ves? Cuando las cosas te salen bien hay que aprovechar el buen momento. Claro. Creo que ese buen momento también lo provocamos nosotros porque bueno, tratamos de no dejar jugar al rival, y bueno, tenemos mucha paciencia en ataque. Creo que estamos en líneas generales muy bien, así que nada, aprovechando y tratando de bueno, ir sumando más cosas todavía a nuestro juego en todo sentido para cuando lleguen los momentos clave estar bien. ¿Es el Super 8 el primer gran objetivo de Quinza hoy? Hoy, clasificar el Super 8, hoy, pero me parece que nos estamos planteando partido por partido y mejorando. Sabemos que somos un equipo nuevo y que hicimos química rápido, pero no dejamos de ser nuevo y bueno, nos tenemos que preparar para los grandes momentos, para los buenos momentos. Voy a preguntar si está para campeón y esas cosas, falta mucho y ¿cómo es? No quiero correrme de eso, pero la verdad que tenemos que estar los pies sobre la tierra. Creo que estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte y bueno, creo que tenemos que mantener la humildad, eso es lo principal, porque saber que por ahí te pueden tocar malos momentos o te toca perder o lo que sea y bueno, ahí también hay que ver el equipo. Entonces estamos tranquilos y el objetivo es ir partido a partido mejorando. Cierran una gran noche ayer, tienen uno de los mejores récords de la Conferencia Norte. Tienen muy buenos números desde el punto de vista global dentro de la competencia, destacados en cuanto a estar metidos entre los mejores ataques, siendo una de las mejores defensas, siendo uno de los equipos que más asistencias da por partido. Y decís en un momento de tu narración, Diego, sí, nos tenemos que poner objetivos cortos y tenemos que seguir mejorando. ¿Qué tiene Quinza hoy para mejorar, por ejemplo? No, creo que para mí siempre es estar todos los días. Creo que la mentalidad de no relajarse, eso también cuenta, porque cuando estás bajo en eso, se baja el rendimiento en todo sentido, porque nada sale. Entonces creo que lo que más tenemos que lograr es mantener una constancia, que en momento, es verdad, lo estamos teniendo, lo en parte del juego, pero bueno, no queremos venir abajo. Creo que siempre tenemos más para dar, y bueno, hay que seguir, yo creo que tenemos que ir mejorando. Hay más cosas para dar del equipo. La parte de concentración siempre, tenemos que venir siempre, y bueno, creo que eso, en eso está trabajando bien Silvio. Es una mezcla, también tenemos jugadores de experiencia y tenemos jugadores que también tienen un rodaje bueno en la liga, pero no dejan de ser jóvenes. Entonces creo que la parte de la concentración es importante, así que obviamente que estamos en un buen camino, y hablando de lo que decís vos, de los números que tenemos y eso, estamos muy bien, pero bueno, es mantenerse y es difícil, así que es venir todos los días, levantarse para entrenar y bueno, creo que nos estamos respetando mucho entre nosotros. Creo que en ese sentido estamos entrenando fuerte toda la semana y en el partido lo tratamos de demostrar que es la parte importante. El que habla en Uno Contra Uno Radio y a través de la web de nuestra emisora M570 y también a través de unocontraunoweb.com es Diego García, el escolta de Quinza de Santiago del Estero, que repito, anoche tuvo una gran actuación con 26 puntos, su equipo ganó por 30. Hay una diferencia, independientemente, lo digo también por el récord, y me gustaría que si lo pensás, que me lo digas. Hay una diferencia de 20 o 30 puntos hoy entre un equipo y otro, mirando la tabla de posiciones, y decir, bueno, aparte de los 20 o 30 de anoche entre Quinza y Libertad, porque el partido terminó 103-73. En la tabla hay una diferencia también de 5 victorias que separan un equipo del otro. Creo que, pongo Libertad como ejemplo porque jugaron ayer, hay muchos equipos, ¿no? Con otros equipos la diferencia más grande es de 7 partidos. ¿Existe esa diferencia en la liga hoy? Yo creo que no, creo que no, creo que si no vas bien preparado, perdés con cualquiera. Obviamente que nosotros ayer lo aprovechamos, o como otros partidos que jugamos de local o de visitante que hemos sacado esa diferencia, lo aprovechamos, y eso habla bien de nosotros. Claro. Pero por ejemplo, para hacer una comparación que es, Dios, no me gusta, pero te la quiero marcar para que veas, Libertad le hizo partido, le sacó el invicto a Regata, que es el primero de nuestra zona, y le hizo partido en Libertad, que, o sea, le ganaba por 17 puntos. Entonces ahí se ve un poco ese tema que te digo, que si no te preparás para jugar, perdés o le ganás a cualquiera. En ese sentido te quiero decir. Claro, no, si te preparás bien, podés sacar 20, 30 puntos a un equipo que aprovechaste el momento. Nosotros ayer arrancamos muy bien, entonces ya marcamos una tendencia y de ahí nos bajamos. Eso es claro. O hablado de la concentración, de la preparación para cada partido que hay, y que el tema más difícil es mantenerse por el tema de la preparación y la concentración para cada partido. Diego, por lo poco que pude ver a través de las imágenes de internet y algún otro partido más, se te nota como más tranquilo, como más seguro en el juego que la temporada pasada. ¿Hubo un cambio en tu juego? No, la verdad que no. Yo siempre digo que... ayer me preguntaban, ¿estás teniendo una buena temporada? Sí, estoy muy bien y muy cómodo. Estamos también jugando muy bien entre todos, y lo que decía de las asistencias, nos estamos pasando mucho la pelota. Creo que el año pasado también salió una gran temporada con Libertad, donde también hizo el equipo una gran temporada, que bueno, después nos reflejamos en el playoff, que nos tocó perder con Argentino de mala manera. Pero bueno, me estoy sintiendo cómodo ya desde el año pasado. Creo que hay como un reacomodamiento en mí en cuanto a la Liga Nacional después de la vuelta. Y bueno, nada, siempre trato de sumar cosas. Creo que siempre, lo digo muchas veces en la nota, que siempre, por más edad que tenga, siempre hay más cosas por aprender, por mejorar, por cada día hacer levantarse y ser mejor en lo que sea, y bueno, y ayudar también a los compañeros a ser mejor. En ese sentido estoy bien, estoy muy bien, pero bueno, yo siempre estoy hablando ahora porque vamos muy bien con Quimsa, pero el año pasado también tuve una buena temporada, y creo que también tuve una buena temporada con Libertad, donde creo que a partir del año pasado como que me acomodé en la Liga Nacional de nuevo, y sí. Después del primer año que me venía de Europa. Y el hecho de tener a un entrenador como Santander, ¿hace que sientas aún más confianza? Sí, el Silvio trabaja muy bien, estamos trabajando realmente muy bien, es muy prolijo, es muy meticuloso con cada cosa, tanto en defensa, prepara muy bien los partidos. Entonces vos cuando entras a la cancha tenés bien claro lo que tenés que hacer, tanto en defensa y después en ataque, nos da esa libertad que tenemos que tener para jugar libre, para jugar suelto, y bueno, cuando hay que hacer la jugada de ataque fijo o planchar un poco el juego, Silvio en eso es muy prolijo, así que y además tuvo muchos deseos y hizo fuerza para que vos estés en este equipo. Sí, fue... eso fue clave también. Él me llamó, yo lo conozco desde la época de Regatas, uh-huh. Que estuvimos medio año juntos, él me quería para el año siguiente y yo a mí justo me sale para ir afuera y no me pude quedar, pero este año, bueno, me llamó muy temprano, donde estaba armando recién el equipo, y bueno, eso para mí es, para cualquier jugador es fundamental que el entrenador te cuente así que estoy muy contento. ¿Viste? Acá hay siempre hay muchas expectativas. Siempre se arman buenos equipos y bueno, nada, queremos que sea un año diferente a lo que fueron los anteriores, que siempre lograban hacer buenos equipos y no le tocaba por ahí tener la suerte o conformar un buen plantel tenía, pero no llegaban a lo que querían llegar, y bueno, queremos este año... Sí, no lograban el objetivo. ¿Eh? ¿Cómo? No lograban el objetivo. Claro, exactamente. Nosotros queremos lograr el objetivo a través de trabajo, que la gente vea que nosotros nos rompemos el alma para cada entrenamiento y en cada partido, así que después las cosas salen o no, es un deporte y es así, tampoco vamos a ganar todos los partidos por 30 que vamos a seguir ganando y no vamos a perder nunca más, pero ojalá, pero es difícil, más en esta liga que se juega muy seguido. Creemos, Diego, mira, de eso justo te quería preguntar, creemos y lo manifestamos públicamente aquí que nos interesa el formato de juego y nos parece que está bueno que se jueguen partidos todos los días, al menos nosotros desde nuestro lugar de comunicadores, está bueno hablar de básquet todos los días y tener partidos y encontrar una grilla, sí, tener el juego, ¿no?, repleta de partidos, con el juego en sí, porque después hace 5 años que venimos hablando con otro formato, y este formato nos parece seductor. A nosotros desde la comunicación, interesante porque se juegan muchos partidos en distintas regiones del país. Se lo preguntaba, por ejemplo, a Quinteros el otro día y te manifiesto la misma pregunta a vos. Te tocó jugar en Europa una vez por semana, te tocó jugar acá, la historia en parejas, la temporada pasada y la anterior. Ahora, este nuevo formato, con lo que vos tenés como experiencia, por cómo responde tu cuerpo, por cómo ves a tu equipo, ¿te parece interesante, te gusta? Sí, desde la parte que vos decís y lo que está intentando la gente nueva que entró a la DC, me parece que es el marketing, la difusión del básquet, como tiene que ser, ¿no? Porque es un deporte importantísimo, un deporte muy atractivo, que siempre me planteé con lo que consiguió la selección de Argentina en todos los aspectos, que no tenga más crecimiento de marketing. Y bueno, es lo que está logrando, lo que quiere lograr esta dirigencia nueva. En eso estoy totalmente de acuerdo, estoy contento por eso. Es verdad que es seductor y a mí realmente me gusta más jugar que entrenar, y a todos los jugadores, pero es cansador, es agotador, son muchos partidos. Los viajes están buenos en el sentido que estás menos tiempo en la ruta, claro, pero te tocan 3 partidos seguidos, o sea, 3 partidos en 6 días. Realmente es agotador, me parece que baja un poco el nivel en algunos aspectos. Cuando un equipo te agarra en tu tercer partido y el otro lleva una semana sin jugar, se nota bastante, y ahí donde se ve la parte física, y ahí donde te pueden sacar una diferencia. Está hecho así, nosotros sabemos que es colaborar con el nuevo proyecto, pero de la parte física obviamente que es bastante cansador, y de hecho hubo un par de episodios de lesiones, tanto de jugadores como árbitros también, me parece. Pero en definitiva, la medida, si le tenés que buscar un punto de equilibrio, ¿te parece positiva? Además, teniendo en cuenta, y te agrego, también los clubes persiguen la posibilidad de ahorrar. Sí. Y por lo que manifiesta la propia dirigencia, a la hora de sentarse a ver el presupuesto, con este nuevo sistema de viaje, más el acuerdo con Aerolíneas Argentinas, se logra también una cuota de ahorro a la economía, al bolsillo del club en el día a día. Pues, en ese sentido, por eso te digo, no me quiero poner de los dos lados y no jugarme por una, no ese es mi caso, pero desde la parte física es agotador jugar 3 partidos en la semana, es más, después el viaje de vuelta y después a lo mejor te toca jugar en 4 días otra vez, de local. Sí. Desde esa parte es áspero, es duro. De la otra, sé que los clubes tratan de ahorrar y en eso también lo veo bien. Pero bueno, creo que con 2 juegos por semana estaba bien, me parece a mí. Para jugármela por algo. Creo que 3 es duro. Pero bueno, está así planteado y no se va a cambiar nada y hay que mentalizarse para jugar así. Bien. Dieguito, gracias por el contacto. Lo mejor para vos, para Kimsa. Felicitaciones por este arranque que fue muy bueno. Elegí bien la carne, que es fundamental, porque de carbón o leña, perdón. No, ahí lo vamos a hacer con carbón, no, más o menos rápido. Bien, está más rápido. Está muy bien. ¿Vos Pérez, carbón o leña? Yo no hago. Decile, ahí está. Eso era lo que quería que vos escuches. Una gran parrilla y me la hacen siempre el asado. Siempre viene alguien a hacer el asado. ¿Y quién hace los asados? Carbón y leña. En tu casa, ¿quién hace los asados? A veces los hace Marcela. A veces los hace mi hermano y a veces los hace un amigo. Diego García hace el asado. Bueno, se pasó. Yo te preparo un buen fernecito. Te pregunto otra cosa. No hago el asado. Yo te salo la carne, te hago un buen fernecito y te limpio los platos. Una picadita, perfecto. ¿Tampoco? ¿Cuchillo? Pongo la mesa, hago la picada. Bueno. Sí, obviamente. Si no, ¿qué va a pensar? Que pongo con el calor que tenés te tirá a tomar sol. No, vos me decís pongo el carbón, yo no tengo problema. No se prende el fuego, che. ¿Qué va a hacer? Ahora vienen esos cajoncitos que lo da vuelta. Se prende fuego. Le metes un fosforito abajo y... Dieguito, tiene algo de combustible. Un abrazo enorme, querido. Que sigas muy bien, saludos a la familia. Dale, dale, muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Diego García. Bueno, Diego García, en el mercado. Un día lo enganchamos al paraguayo Martínez. Sí, bueno, lo enganchamos a Martín Leiva en el registro civil. A Leiva en el registro civil. Sí. A Campazzo lo enganchamos también haciendo papeles de casamiento una vuelta. Sí, claro, lo enganchamos haciendo. Bueno, la gente. Estas son. La gente nos responde, nos atiende. Y son las bondades de la comunicación, ¿no? Nos atiende, claro. Lo importante que es comunicarse. Claro, estar comunicado, nos atiende, ¿no? Igual, así que nosotros, muy agradecido de que nos atiendan en esas situaciones, en esas circunstancias. Bueno, se confirmaron algunos de los partidos televisados. Sí. Al final va el martes 11, la Unión de Formosa.